pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Mariana Baraj. En Cosas Tuyas. Bueno, en este disco participa Fernando Ruiz Díaz de Catupecu. Uh-huh. Y quiero que le cuentes a la gente. Yo lo leí, ya te escuché en otros lados. Digo, queda feo que lo cuente yo. Contá cómo es que él participa. Y sí, bueno, con Fernando nos conocemos ya hace muchos años. Te diría como unos 20 casi. Y un poquito más también. Pero bueno, esto, con Fernando hace mucho que nos conocemos, nosotros éramos del mismo barrio, vivimos ahí en Villaluro, y bueno, en un momento se empezó a armar lo de Catupecu Machu, que fue la primer formación, se armó con los dos pares de hermanos, digamos, con Gaby Ruiz Díaz, Fernando Ruiz Díaz, Marcelo Baraj y Mariana Baraj. Ese fue el primer Catupecu. Marcelo está en el disco, sí, también. Sí. Y bueno, toda esa época fue muy importante y de alguna manera fue así como la esencia de lo que después fue Catupecu, ¿no? Porque un poco se empezó como a cocinar lo que después fue el sonido, ¿no?, del grupo y toda la energía. Así que bueno, estuvo bueno. Después mi hermano se fue del grupo y yo toqué algunos shows más y también después me fui, estaba allá en ese momento, tocaba con varios grupos a la vez y bueno, también era difícil sostener, ¿no?, tantos proyectos. Bueno, y después cada vez que nos encontrábamos por ahí, siempre, negra, ¿cuándo vamos a hacer algo? Tenemos que hacer algo con la negra ahí, qué sé yo. Y bueno, en esta oportunidad se dio y bueno, un poco me parece que también con la participación de Fernando estos temas terminaron de cerrarse y de tomar una forma y también de tomar otro carácter, ¿no? Y eso me gusta. ¿Los temas ya los tenías elegidos para hacerlo con él, que es Nadie y...? No, él me pidió que quería escuchar todo el disco. Ah. Y bueno, él eligió Nadie. Ajá. yo había elegido Mismo Mar. Ajá. Y bueno, y nunca me imaginé que él iba a elegir nadie. Ah, mira. O sea, porque no sé. No, ¿no lo veías con ese perfil? No. Y... Y bueno, la verdad que me sorprendió cuando me dijo que había elegido ese tema. Mira, vos le diste todo el disco, ¿cuál querés cantar? Sí, yo le dije que elija a ver cuál le parecía a él. Yo le dije que cuál me parecía a mí. Y bueno, y él me dijo, no, negra, no, escuché y ya. Así, no hay manera. Me dice, ese, es ese. Uh-huh. Y yo me sorprendió primero, pero por supuesto que si a él... Uno también se conoce y sabe dónde, no sé, cuando a mí me invitan a cantar en algún tema o algo, si me van a elegir, yo, digamos, puedo situarme más o menos donde sé que puedo llegar a rendir o dónde no. Entonces, le dije, bueno, buenísimo, ahí grabó, arreglamos un poco las partes, cómo las hacíamos a grabar, y entonces yo le dije que quería que graben el otro también. Así que después de ese... Ah, porque fueron por uno y terminó quedando dos. Ah, buenísimo. Sí. Así que estuvo bueno. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Voy transcurriendo el camino para ver, nadie me espera, nadie me espera. Voy persiguiendo sin sentido tu querer. Nadie te espera. Le pido a la madre tierra pa' que se aquiete el dolor. Mariana Baraj. En cosas tuyas. Otra de las cosas que tiene el disco, que tenés otro debut con tu sello, sí, Cardonal. Sí, también. O sea, no solo el disco sale con letra y música de Mariana Baraj, sino que debutamos con sello. Uh-huh. Y ahí reeditaste Lumbre, tu primer disco con este sello. Sí, también. Y ahí... ¿Hay posibilidades para otros artistas? ¿Cómo estás con el tema? ¿O está nada más que para Mariana Baraj y estamos probando a ver qué pasa? No, a mí me encantaría lo que sucede con el tema de tener un sello y de alguna manera cobijar a otros artistas es que uno tiene que tener una estructura. Digo, para que no sea una cosa donde uno licencia, ¿no? Es un sello que licencia, eso quiere decir que el artista hace todo y uno lo único que hace es poner el logo o la fachada, que pasa mucho también acá, ¿no? Entonces sale bajo un sello que en realidad no está poniendo mucho, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con que el disco llegue, o sea, el disco físico celofanado o termosellado, tiene que ver con esfuerzo o con producción o con dinero del artista. Entonces, bueno, para que eso no suceda, uno tiene que tener una estructura. Entonces, bueno, yo ahora no tengo esa estructura. Y además uno tiene que dedicarle tiempo y un montón de cosas. Ahora no es el momento. Me encantaría como proyecto, me parece súper interesante. Y también porque a mí me interesa mucho, este es un disco que me produje yo artísticamente. También hay un coproductor que es Guillermo Kudmani. Y luego de este hice la producción artística de un disco para niños también, que se llama Florcita de Mancay, que es un disco que hicimos con la gente de Fundación Península Raulí de San Martín de los Andes. Majestuoso por el cielo va. Dum, dum, en la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Es el cóndor que planea por la cordillera. Es el cóndor rey que reina por el cielo va. Eso se está mezclando, ya está listo. Está más o menos en un mes va a salir. Y es un disco que tiene música con una temática de preservación de la flora y la fauna de la Patagonia. Uh-huh. Así que, bueno, también te decía esto, que me interesa de alguna manera desarrollar mi trabajo como productora artística. Entonces me encantaría poder hacer las dos cosas, ¿no? Poder producir artísticamente a otros músicos y bueno, y lo otro. Que tiene que ver sobre todo con cuestiones económicas, ¿no? El tema, cuando uno habla de estructura, habla de eso. Sí. Escúchame, ¿cómo es esto de Japón? A ver, Mariana, contame un poquito, como dicen en la radio. Contame, Japón. Sí. Gran consumidor de cultura argentina. Gran consumidor. Sí. ¿Cómo has llegado hasta allí? Y bueno, la primera vez que fui a Japón fue en el 2005, invitada por Martín Churba. Él me invitó a participar de una presentación que se llamó Monte, que estuvo inspirada en el Monte Santiagueño. Y bueno, me invitó a abrir el desfile aquí en Buenos Aires y luego en Tokio. Esa fue la primera y única vez que fui a Japón. Y bueno, yo creo que a partir de ahí se empezaron a abrir otras puertas. Mis discos, El Lumbre, Deslumbre, Margarita y Azucena, son discos que se comercializan en Japón ya hace muchos años. Hay gente que los compra desde allá y bueno, y se venden en muchas tiendas. Y en el caso de Churita es el primero que se edita. Hace unos 10, 15 días ya se editó allá. Así que bueno, también para mí es algo súper valioso, muy importante. Y bueno, y también siento mucho orgullo porque es algo que de alguna manera la gestión la realicé yo para que el disco se pueda editar allá. Así que también es algo que, bueno, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de... Sí, sí, sí. De cuidar... Cuidar el trabajo de uno. Cuidar el trabajo de uno, exactamente. Entonces, bueno, en este viaje que les contaba de Salvador Bahía, estos festivales tienen así la particularidad de que se invitan promotores de diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces por ahí estás tocando ahí en Bahía y hay promotores de Alemania, de diferentes lugares. Y bueno, y este año me escribió un productor que me había visto en este mercado cultural. Entonces, bueno, me contó que él es un programador de un festival de allá, que es un festival que se hace en un lugar que se llama Toyama. Y bueno, me invitó a participar y a compartir algunos conciertos con un grupo de allá también. En realidad un grupo de Corea, porque voy a Japón y a Corea del Sur. Y bueno, y un poco a raíz de eso se empezaron a armar los otros conciertos, después se sumó lo de la edición de Churita, y así que ahí se empezó como a potenciar, porque ya ahí se sumó un show en Tokio, que sería de alguna manera la presentación oficial. Y bueno, y el viaje es así, tiene ese color también de acompañar un poco el lanzamiento allá del disco. Y bueno, y luego me voy a Corea del Sur. Eso te iba a decir. Sí. De ahí a Corea del Sur. Sí, tengo dos shows. Uno en Seúl y otro en Gwangju. No sé si está muy bien pronunciado. Como esto sale por internet, te van a escuchar allá. Me van a escuchar. Y luego, bueno, ahí voy a tocar también con un grupo que se llama Sonaji Project. Es un grupo de percusión muy bueno. Y bueno, eso. Y luego ya, si Dios ya quiere, a la vuelta presentamos Churita, claro, en el N de Ateneo. Exactamente, ahí va. A la vuelta, el 16 de septiembre, en el N de Ateneo, vas a presentar oficialmente. Oficial. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que yo vi fue un ensayo. Fue extraoficial. Escuchá, fue un ensayo, fue exactamente. Fue un ensayo. A ver, el 16 de septiembre en el ND. Así es un jueves. Va a ser el jueves y va a tocar la misma gente que tocó en el último show. No. Tengo un grupo nuevo. Me lo decís así como para que me... Como que qué lástima. No, al contrario, no. Justo ayer, bueno, que estuvimos ensayando, también hablábamos un poco de eso, ¿no? Que por ahí a mí me gusta como generar diferentes proyectos, pero también es difícil de... Digamos, cuando uno está así al frente del proyecto y le gusta estar en todos los detalles, es difícil, ¿no? Hay mucha gente, coordinar y... Claro, que uno esté, que no esté... Es muy difícil. Entonces, digamos, como esta vez quiero de alguna manera que todo salga así muy ajustado y como concentrarme mucho en la música y bueno, y tocar con el grupo que estoy tocando, que es un trío con Lucio Balduini en guitarra eléctrica, Quique Ferrari en bajo y voz, y Martín Lambert en batería. Y bueno, tal vez venga Fernando invitado. Así que un poco la idea es mantener el formato con el que estoy tocando. Formación que es bastante eléctrica ahora. No, ya no tiene la sonoridad del disco, que es bastante acústico, ¿no? Sí, exactamente. Está todo bastante eléctrico. Ajá. Así que, bueno, estoy muy contenta con el grupo. Vamos a escuchar otra versión de Churita, digamos, en otra versión, porque ya hay temas que se reversionaron. Y bueno, estoy muy contenta, la verdad, con el color que se está logrando ahora. Vamos a escuchar algo de los otros discos, porque Churita tiene 9 temas. Nada más. Sí. O tocamos Churita por 3. Claro. Los vamos... No, hay algunos temas que vamos a tocar. Yo para contarle a la gente. Sí, vamos a tocar algunos temas. Sí, algunos yo los sigo tocando. Igual estoy como en un momento de transición. Me parece que de acá un tiempito ya... ¿Qué pasa con eso? Voy a... Un artista arranca con el nuevo disco, toca los temas nuevos, porque bueno, hay que instalarlos, hay que mostrarlos. Sí, y hay los, que con los, seguir haciendo los temas. Los otros temas, ¿qué pasa? No, pasa que uno... Digamos, por ahí hay música que, no sé, va quedando en el camino. De todas maneras, más allá de lo que uno vaya eligiendo así como repertorio, un poco lo que yo siento es que ahora estoy así en un momento de transición. Uh-huh. Y de acá a un tiempo, bueno, yo tengo temas nuevos ya y la idea es tocar solamente mis temas, así que... hay algunos temas que cuesta un poco más dejarlos, ¿no? Otros menos. Pero bueno, yo creo que de a poquito está bien que vayan ya quedando solamente los nuevos. Pialita, tristecita, pialita. Pialita, tristecita, pialita. Canta tus coplas al viento. Sentirás tu libertad solo si salen de adentro, vibrará. Esta copla, ya no te acuerdes de mí, porque este canto vivita ya no será para ti. Tempestades, él te escuchará. Conoce de tus pesares, entenderá. Cuando escuches esta copla, ya no te acuerdes de mí. Que este canto viví, ya no será para ti. Cuando escuches esta copla, ya no te acuerdes de mí. Nos vamos despidiendo y yo les digo que si quieren escuchar la primera parte de esta entrevista que la hicimos hace un tiempo, estábamos todos más jóvenes, radioíntima.blogspot.com, ahí está la otra entrevista que hicimos con Mariana Baraj, ahí éramos más jóvenes, hablábamos de otras cosas. No me responsabilizo yo ya por esa entrevista. esto es lo que hay hoy, todo lo demás ya no, no tiene ningún prescribió. Tipo de... Prescribió. Ya venció, está vencido ya. Pero bueno, la pasamos muy bien. Aquella vez y hoy también, te agradezco mucho bueno, que hayas venido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Para que la tierra me lo devuelva, cantaré para que la tierra me lo devuelva. Lloraré para que la tierra me lo devuelva. Cantaré para que la tierra me lo devuelva. Brisita del sol de enero, quiero irme con vos. Llévame a volar a un río lejos. Lléname de tus colores. Decí que volver en flores multicolores, volver en flores de mil sabores. Conducción: Adrián Gargiulo. Locución: Alicia Carlucci. Producción: Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Brisita del sol de enero, ya me siento en vos. Volemos por los senderos lejos. Lléname de tu hermosura. Decí que yendo a volar, volver en flores multicolores, volver en flores de mil sabores. Para que la tierra me lo devuelva, cantaré para que la tierra me lo devuelva. Yo lloraré para que la tierra me lo devuelva. Cantaré para que la tierra me lo devuelva. Volver en flores.